recuerdo de que un día te hice sufrir. Y ya no extrañas los momentos que vivimos, los dulces besos que muchas veces nos dimos. Que si te abrazan no es lo mismo, amor. Reconozco que fallé y me duele el alma. Fui como un sordo y no escuchaba tus palabras. Cuando decías que me amabas, que me amabas. Que no he perdido la esperanza de tenerte nuevamente aquí a mi lado.